conociéndome de mil maneras, ofreciendo un mundo de ilusiones, de sitio VIP en las estrellas, pero mi canto rompe el viento, aunque el mundo no me entienda, hoy renuevo mi entrega contra viento y mar. La primera piedra y regreso con más fuerza, pues confío en su palabra. Voy desplegando las alas como el vuelo de las águilas. No, no, no, no, no apagaré mi voz. Me elevo al firmamento y ese es mi agradecimiento. No, no.